Quehacer Regio. Un programa de revista cultural del municipio de Monterrey. Danza. Música. Teatro. Cine. Exposiciones. Todo lo que quieres saber acerca del arte y la cultura en Monterrey. Quehacer Regio. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu programa Quehacer Regio, un espacio de la Dirección de Cultura del municipio de Monterrey, gracias al espacio que nos brinda el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores a través de Frecuencia Tech 94.9. Pues hoy es 27 de marzo, es Semana Santa, y mi nombre es Morena González y quiero dar la bienvenida a mi compañero y amigo Jorge Silva. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Morena? Muy buenas tardes. Esperemos que todos la hayan pasado muy bien en estas vacaciones, que hayan recobrado ánimos y que nuevamente se comiencen las semana laboral con mucho entusiasmo, y aquellos que todavía tienen esta semana para descansar, pues aprovechenla. Pues el día de hoy... El programa es grabado, así lamentablemente. Así es, estamos hablando desde el pasado. Desde el más allá. Pero de todas maneras traemos para ustedes temas muy interesantes que compartirles aquí en Quehacer Regio, así que los invitamos a que se queden en la próxima media hora. Y pues como quiera tenemos oportunidad de comentarles acerca de los eventos que pueden disfrutar durante este fin de semana en la ciudad, los eventos culturales, y pues vamos a comenzar a platicarte un poco de eso. Así es que iniciamos Quehacer Regio. Lejanía. Como un astro, la memoria se desvanece en medio de la niebla. Janet Clarion. Muy bien, pues en la agenda cultural, Jorge, te comento que tenemos todavía la exposición 50 Antonia Pérez Maldonado, muestra pictórica de 26 obras de la pintora regiomontana Antonia Pérez Maldonado, en el Museo Metropolitano de Monterrey, en la segunda planta. Recuerden que todavía se está remodelando este museo, pero pueden disfrutar la segunda planta del Museo Metropolitano con esta muestra pictórica. La entrada es completamente gratuita y está abierto de 10 de la mañana a 7 de la tarde, las puertas del museo. Perfecto, y pues les platicamos también que el Teatro Calderón, a partir del miércoles 9, va a estar presentando un nuevo ciclo. En esta ocasión vamos a dedicarlo a la filmografía del director canadiense Apto Megoyan. Vamos a presentar lo más representativo de las películas que ha dirigido, y en gran parte de ellas también las ha escrito, y vamos a comenzar este ciclo con la película Exótica. Les recordamos que el Cineclub Calderón, la entrada es completamente gratuita todos los miércoles a las 7 de la noche. Ahí los esperamos en Juárez y Tapia, en el centro de la ciudad. Muy bien, y continuando con exposiciones, tenemos A Luz y a Sombra, que es una pintura y escultura del maestro Héctor Rodríguez, en la Galería Regia, que está ubicada en Abasolo 951, esquina con Mina, en el corazón del barrio antiguo. Recuerden también que en el corazón del barrio antiguo, en Padre Mier y Mina hasta Constitución, tenemos el Callejón Cultural, por Mina. Mina hasta Constitución es entre, a ver, ubíquenme, entre Padre Mier y Constitución, así es. Por la calle de Mina, pueden disfrutar del Callejón Cultural, que pueden disfrutar de obras de artesanos, de pintores, de escultores, espectáculos también. Y bueno, pasan un domingo bastante, bastante a gusto. Además, se presenta la banda generalmente, se pueden echar un buen danzón y lo pueden disfrutar muy bien de 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Y también la banda se presenta como cada jueves, se presenta en la planta baja del Palacio Municipal a deleitar a todos los asistentes con cha-cha-cha, con danzón, con mambos, con todos los ritmos maravillosos que además con banda, música viva, se suenan bastante bien. Así que los invitamos a que acudan a partir de las 6 de la tarde a la planta baja del Palacio Municipal para que puedan disfrutar de la banda e incluso que se echen ahí un zapateadito muy a gusto. Exactamente. ¿Sabías que el año platónico, año perfecto o gran año, Annus Magnus, es un ciclo que los astrónomos griegos estimaron en 26.000 años, a fin de los cuales todos los cuerpos celestiales retornarían al mismo lugar que ocupaban en el momento de la creación? Pues muy bien, vamos a pasar a la recomendación de la semana. Hace algunas semanas se entregaron los premios de la Academia, los Óscares, los famosos Óscares, y la canción que resultó ganadora es de una película pequeñita, y es pequeñita porque es una película independiente que se fue construyendo, la película consiste en videos caseros de dos músicos, ellos son Glenn Hazard y Marqueta Irglova. La vida de estos dos músicos se ve retratada en los videos, y pues la película logró colarse hasta que llegó a los Oscars, y la canción Falling Slowly resultó la ganadora, venciendo a uno de los compositores más nominados por la Academia, que es Alan Menken, que tenía 3 canciones de una película nominadas, y pues ninguna de las 3 fue la afortunada, sino esta canción de una pequeña película. Vamos a escuchar esto de la película Once Falling Slowly y regresamos a Que Hacer Regio. Pues el día de hoy tenemos a 2 invitados muy especiales, les agradecemos mucho que nos acompañen. Con nosotros está Juan Carlos Guerra, sociólogo, y también Iván Alcalá Salazar, que es diseñador gráfico. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del graffiti, y vamos a platicar porque es un tema que puede despertar mucha controversia, que puede dejar mucha ámpula, porque habrá gente que esté muy de acuerdo, que le guste mucho el graffiti, y habrá otra gente que lo considere como algo vandálico, que es justamente de lo que vamos a platicar y vamos a extender un poco. Pues recibimos a nuestros invitados, comenzamos con Iván. Iván, platícanos un poco de lo que haces y platícanos qué significa el graffiti para tu oficio y cómo lo desempeñas. Hola, buenas tardes a todos. Pues el graffiti en mí ya tengo practicándolo, así que realmente me dediqué a esto, yo creo que unos 12 años. Yo empecé de muy chico, ¿no? Y esto se debe por mis vecinos, ¿no? Por mis compañeros jóvenes más, aún más grandes que yo, que me fueron involucrando en esto. Y el graffiti, yo creo que aquí en Nuevo León en particular, yo creo que es uno de los estados en el que más tiene tiempo en el que se practica, ¿no? A diferencia de otros estados de la República que aún tienen más auge y más calidad en el graffiti que en Nuevo León y que tienen poco tiempo, ¿no? Entonces es algo raro, ¿no? Siendo esta una ciudad que debería de tener una buena calidad en el graffiti, aún está en ese proceso, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, platícanos un poquito acerca de la investigación que has estado desarrollando acerca del graffiti. Bueno, menciona Iván que, de hecho, en Monterrey, siendo una ciudad tan progresista, tan moderna, que es paradójico que el graffiti, como una expresión más de un grupo en específico que lo practica, debería tener más difusión. ¿Y por qué no lo hay? Entonces, no necesariamente la ciudad le ha dado una apertura a esto, pues por varios factores. Lo primero que quiero plantear es que, bueno, a nivel personal, a nivel psicológico, generalmente cuando se habla de graffiti, inmediatamente lo relacionamos con alguien que está cometiendo un delito, o alguien que es un vándalo, o alguien que está atentando en contra de la moral pública, ¿sí?, y de la paz social. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente quiero separar en sí el problema o la realidad en tres. En sí en el fenómeno, o sea, en el graffiti, en sí las personas en que lo hacen, el grupo, los grafiteros, y el lugar donde lo hacen, que son los espacios públicos, que le pertenecen a las instituciones del Estado, a los gobiernos. Entonces, primero que nada es decir, bueno, si nos vamos por lo fácil, podemos decir, están atentando en contra de los espacios públicos, por lo tanto, deben de ser castigados. ¿Okay? Que es generalmente la posición que se ha manejado o que se ha venido manejando en los últimos años. Así es. Entonces, primero que nada, también hay que hacer una diferencia. Una cosa es el espacio público y una cosa es el espacio privado. Cuando alguien hace graffiti en mi casa privada, bueno, ahí es una cosa. Ahí está atentando directamente con la propiedad privada, que en este sistema en que vivimos es legal y que le pertenece a la persona a la que le estás haciendo. Entonces, eso quedando por un lado, los otros espacios donde se practica, pues son los públicos. Las bardas, que ya empiezan a ser pintas en espacios. Las bardas, las paredes, generalmente se hacen ahí y no se hacen en las calles porque pues nadie voltea hacia abajo. Uh-huh. ¿Sí? Y para arriba, pues no hay techos. No vivimos en comunidades amuralladas totalmente. Entonces, se hacen los espacios paredes porque, bueno, primero que nada, es el primer espacio que directamente tienen, ¿sí?, estos grupos para plasmar sus ideas o su forma de ser y su forma de arte. ¿Okay? El problema es que se ha manejado, no nada más por parte de las autoridades, sino por muchos grupos de la sociedad, como si estas personas estuvieran trayendo a conocimiento público su forma de vida y su forma de ser, la cual muchos consideran como una forma de ser de gente desobligada, de gente que no tiene trabajo, de gente que no, en teoría, está aportando nada constructivo para el mainstream o para el común denominador de la cultura, de los valores y de los símbolos del bien vivir o de lo que hace la buena sociedad en un Monterrey, por ejemplo, contemporáneo. Claro. Ahora, bueno, quisiera agregar algo con respecto a esto que mencionas, Juan Carlos, y que seguramente Iván debe estar muy cercano a este tipo de programas. Lo que ha sucedido en las últimas administraciones es que justamente algunos gobiernos municipales o estatales han brindado estos espacios públicos a los chavos banda, por así llamarlos de alguna manera, para que ellos hagan murales. En lugar de que estén grafiteando, entonces les brindan un espacio público y empiezan a realizar una serie de murales con temáticas sociales o con una temática muy en particular. De hecho, en la dirección de, bueno, en el Instituto de la Juventud del municipio de Monterrey y en el Instituto de la Juventud del Estado también lo han hecho. Y de alguna manera es acercar a los chavos banda para que empiecen a darle una estética diferente a la ciudad, pero con un tema determinado. No como el graffiti que estamos platicando ahorita, que es una expresión genuina de lo que uno de los chavos quiere realizar, ¿no? Entonces, Iván, yo comento esto y lo pongo en la mesa, sobre todo porque bueno, nosotros hablamos con Jebo y Jebo es uno de los chicos que inició este programa de Haciendo Esquina hace muchísimos años y es un programa en el que los chavos bandas se acercaron para empezar a darle una estética diferente a la ciudad, pero con una temática en la cual pues no era prácticamente lo que ellos querían expresar. ¿Qué opinas al respecto de esto? Bueno, precisamente yo vengo de un programa que fue Haciendo Esquina, ¿no? Yo también fui parte de ese que, de ese auge que tuvo en San Nicolás, ¿no? Uh-huh. Y de hecho yo ahorita, yo no trabajo como diseñador gráfico, yo trabajo como en sí como un promotor cultural en el municipio de San Nicolás, que es, me encargo de eso, ¿no? De realizar corredores artísticos, de tratar de canalizar un poco a los chavos que están haciendo graffiti en el municipio, ¿no? Y no nada más en ese, en el área metropolitana, ¿no? Uh-huh. Y trae muy buenos resultados, ¿no? Tratar de ofrecer espacios, paredes públicas que a veces se usan para anuncios de bailes, de rodeos uh-huh. O como está tan saturado, ¿no? De compra de autos, ¿no? O sea, yo creo que ya todos hemos visto ese tipo de anuncios, sí. Siendo que ese espacio puede ser tal vez dado a chavos que hacen graffiti o que hacen arte urbano, street art o arte pop, ¿no? Y tal vez esta ciudad luciría mejor, ¿no? Por supuesto, yo lo pongo en la mesa justamente por eso, porque de alguna manera tú ya estás del otro lado como promotor cultural, entonces, ¿qué contraposición hay ante las ideas de los chavos? O sea, finalmente los chavos de alguna manera los acercan a estos programas y entonces ya no pueden realmente tener esa expresión genuina. Y lo pongo en la mesa justamente por lo que comenta Juan Carlos, ¿no? Qué bueno que lo dices, es una indoctrinación. O sea, lo que se está buscando es extirpar la creatividad individual y subcolectiva de estos grupos, que lo que los lleva a ser un grupo, y obviamente catalogado y estigmatizado como chavo banda, uh-huh. pues es que independientemente del estrato socioeconómico, independientemente de otras actividades que tengan, a ellos los une el hecho que ellos buscaron expresarse de esa manera con esa arte. Entonces, ok, no que esté mal que se esté tratando de canalizar algo. Sí, pues es una manera de antemano de acercarlos por lo pronto y a lo mejor poco a poco irán ganando terreno, supongo, ¿no? Es que en sí jamás se va a poder decir se tiene controlado esto, ¿no? Yo creo que un error que han tenido las administraciones desde que el fenómeno del graffiti ya se estableció aquí en el área metropolitana es no usan las palabras correctas y no se llegan a acuerdos. Yo siempre he estado a favor de que se realicen acuerdos entre el gobierno y las personas que practicamos graffiti, ¿no? Y un detalle muy mal que usan a veces el gobierno es los encabezados y cómo manejan ellos sus programas anti-graffiti, ¿no? Porque a veces es normal ver en el periódico declaran la guerra al graffiti, ¿no? O sea, está usando una palabra muy, muy fuerte, ¿no? La guerra, o sea, ¿por qué usar esos términos, ¿no? O el aerosol ya se ve casi como si fuera sinónimo de una pistola, ¿no? Tú no puedes traer un aerosol en la mano porque simplemente la policía te va a detener. Eres un delincuente, por supuesto, o un vándalo. Entonces, cuando realmente el fin que va a tener ese aerosol es realizar una obra artística, ¿no? Bueno, fíjate, para esto, fuera del aire, Juan Carlos, nos comentabas un poquito acerca de la historia del graffiti. Me gustaría mucho que nuestro público, nuestro radioescucha, conociera un poco acerca de este fenómeno, cómo inicia, como un movimiento de protesta, como una expresión artística, como una expresión del ser humano. Bueno, el primer graffiti que se tiene en la historia es en la ciudad, bueno, en Turquía, pero de la civilización griega, que se llama Éfesos, uh-huh. ¿ok? Donde supuestamente hay inscrito en la piedra de estas grandes edificaciones, por ahí un mensaje muy pragmático, muy específico, de algo que tenía que ver con la ciudad, que estamos hablando de miles de años. Pero lo que más yo quiero denotar es que en sí, cuando los espacios públicos y privados se delimitan muy específico, es con la modernidad y con la implantación de los estados, estados-nación, en las sociedades occidentales. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque al momento que se implementan los estados de una manera efectiva, técnica y racional, hay ciertos lineamientos y ciertas directrices que rigen, generalmente de arriba abajo, lo que es correcto. Entonces, de esta misma línea surge también, a la par del poder, están los poderes medios, hegemónicos, que son, por ejemplo, los que dictan lo que es estético y que informan a las autoridades de una manera indirecta a veces o tácita de lo que es estético. ¿Por qué digo esto? Pues porque estamos viendo, por ejemplo, que no será muy estético supuestamente el graffiti, pero sí es estético sobrepoblar los espacios públicos de publicidad, de cosas que, sí, que ya no es contaminación tanto, visual totalmente. Contaminación, ¿no? Visual. Uh-huh. Entonces, tomo otro factor. Estamos viendo como si hubiera una prioridad. Bueno, obviamente que la economía y el comercio es importante. Uh-huh. Pero estamos como que priorizando quién debe y quién no debe colonizar un espacio público. Entonces, en el caso del comercio, van a la cabeza. ¿Ok? Y obviamente, esta gente, estos grupos, que ahora les podemos decir, si quieres, subculturas, porque están abajo de lo que es culturalmente aceptado, ¿sí? Están queriendo expresar lo que pueden expresar con los medios que pueden expresar y donde tienen acceso a hacerlo. Porque pues no tienen, obviamente, el discurso apropiado, probablemente el look apropiado, o la manera de presentarse apropiadamente para integrarse en una para sociedad poder discutir o debatir o argumentar el porqué en un espacio racional donde todos pueden participar y presentar lo que para ellos es su arte. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, la historia del graffiti más que nada marca de cuándo era algo normal, porque en sí no estaba esta institución, esta racionalización de la vida pública que es el Estado. Una vez que el Estado se implanta, el Estado centraliza, ¿sí?, el poder y la administración y dice y no dice qué se permite y qué no se permite. Entonces, obviamente, antes lo que estéticamente era aceptado, pues tenía que ver, era, bueno, en los tiempos de la Edad Media, el poder, y obviamente ellos decidían también lo que era estético. Pero hoy en un día que se han separado un poquito más las esferas del arte, de la economía, de la política, que hay cosas más autónomas, claro, pues sí, por ejemplo, seguimos, los poderes siguen, porque pues ellos supuestamente están gobernando, a gente que hace la cultura. ¿Y por qué lo digo? Porque también dentro de esta historia del graffiti, pues hay un caso muy sonado en los 80s, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, un muy famoso grafitero, Jean-Michel Basquiat, ¿sí? Que obviamente él, bueno, aparte de tener un graffiti, obviamente que está bonito, desde el punto de vista de un grupo de intelectuales de esta alta cultura que informaban lo que era lo visualmente o lo estéticamente aceptado, le dio entrada a Basquiat a su círculo artístico, incluyendo este círculo artístico a Andy Warhol. Entonces estamos hablando en un momento en Estados Unidos donde el arte, por ejemplo, los artistas pop, buscaban popularizar el arte, sacarlo de las galerías y ponerlo en los espacios públicos. Masificarlo de alguna manera. Entonces, no es como que estoy tratando de decir que en un sentido hay una evolución allá. No, es otro contexto. La ciudad, uh-huh, de Nueva York es una ciudad multicultural. Es otro movimiento, por supuesto. Los espacios públicos generalmente son mucho más contestables, ¿sí? Contestados. Pero a lo que voy, para terminar, es que tenemos que quitarle ese estigma de que lo que esa gente hace está más allá de lo aceptado, que es estéticamente no apto o está dentro de una cultura popular periférica, que no debe demostrar o no debe de informar o no debe de añadir a esa riqueza cultural que puede representar lo que es la ciudad de Monterrey. Por supuesto, con todos que sus no, tintes. No debe de ser una situación marginal. No debe ser una situación marginal. Ahora, Iván, un poquito se nos está terminando el tiempo y sí me gustaría concluir acerca del tema. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio, Iván? Tú que estás con los chavos banda que se están acercando a los espacios públicos y que quieren estas bardas y que tener un orden o estar dentro de la ley, por así decirlo. ¿Cómo están aceptando ellos el que les den una barda para empezar a trabajar? Pues muy bien, ¿no? O sea, yo creo que a nosotros como grafiteros o las personas que se dedican a hacer el street art o el arte pop, que puede ser de manera ilegal o legal, nos beneficia a todos, ¿no? Porque es simplemente tener el tiempo para el espacio para poder realizar un buen trabajo, ¿no? Seguramente siempre va a seguir el trabajo ilegal, ¿no? O sea, el graffiti ha nacido libre, o sea, desde su nacimiento ha sido libre, expresarlo de manera ilegal, se va a seguir haciendo. Yo creo que simplemente hay que llegar a acuerdos, ¿no? Entre el gobierno y las personas que lo practican. No se puede decir se va a quitar, vamos a acabar con el graffiti, porque jamás se va a lograr, sino al contrario. El tiempo que estoy viendo el graffiti ahorita en nuestra área metropolitana está echando raíces y está echando bases para que esto siga no sé, o sea, creciente, se establezca como lo es en las grandes urbes, ¿no? A nivel mundial. ¿Y no será que seduce un poco la cuestión de ser ilegal? Obviamente, ¿no? O sea, yo, para ser sincero, lo sigo practicando, ¿no? O sea, no puedo. De manera ilegal. Sí, que, o sea, bueno, no tenemos policías aquí afuera. No te creas. Bueno, no he dado mi seudónimo, ¿no? Que es algo muy importante en el graffiti, ¿no? O sea, autógrafo. Que era. Pero bueno, es interesante ponerlo también en cuestionamiento de que le seduce la idea de que sea ilegal, ¿no? Hay una expresión por ahí de manera, con un seudónimo, o sea, de manera camuflajeada. Exacto, ¿no? Es que la gran ventaja, ¿no? Que aporta el graffiti, ¿no? Que tal vez, como lo comentaba, eres anónimo, hace rato, ¿no? Pero ahí está tu arte, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí está tu expresión. Y eso le da más valor, ¿no? Como lo ha sido con Banksy, que no sé si lo conozcan, a Banksy, un grafitero que sus obras se venden en miles de dólares, ¿no? Espero un día que las mías se vendan así, ¿no? Si se da el caso, ¿no? Muy bien. Pero yo creo que simplemente hay que llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que el gobierno ya no puede estar gastando tanto dinero en tratar de eliminar el graffiti. Yo una solución que siempre doy es, ¿por qué no en las plazas públicas, por qué no construir una barda, ¿no? Una barda de 10 por 2 metros. Para trabajar ahí, ¿no? Y no nada más, te aseguro que se acercarían grafiteros, tal vez se acercarían personas con inquietudes artísticas a tal vez a plasmar un mural con pinceles, con alguna otra técnica, ¿no? O sea, yo creo que simplemente es tratar de llegar a acuerdos. Nadie va a poder, ninguna parte va a poder más sobre la otra, siendo el gobierno o los que practican el graffiti, ¿no? Por supuesto. Y mientras sea de manera clandestina, me parece que les parece más interesantes a estos grupos. Exacto, ¿no? Juan Carlos, ¿quieres agregar algo? Sí, veo una gran oportunidad para en verdad ejercer la democracia que queremos. ¿Qué es qué? No queremos, o sea, mencionas ilegal. Pues sí, las cosas, existen leyes. Uh-huh. Muchas veces las leyes obviamente son impuestas por los políticos, por las estructuras, para constreñir el comportamiento social, uh-huh, incluyéndose ellos. Pero veo una gran oportunidad para democratizar y tratar de que de abajo para arriba pueda haber un cambio cultural en cuanto a que haya una aceptación de que, pues, Monterrey es todos. Y hay que aceptar las diferentes acepciones de las prácticas individuales y colectivas para que la opinión pública, ¿sí?, haga democracia, ¿sí?, acepte este graffiti y que las autoridades ajusten una ley, le quiten lo ilegal a algo que se hace legal, no porque se decide allá arriba en la cúpula, sino porque la gente y la opinión pública dice, ¿sabes qué? No estamos tan en contra con algo que ya entendimos, que no va en contra de nosotros, sino que puede haber una convivencia, una simbiosis entre lo que hacen esos grupos y lo que hacemos nosotros, y cambia la cultura, y ese cambio ya se corona con un ajuste de una ley, ¿sí? Y hay una manera más cerca de ver una alianza entre los ciudadanos, opinión pública y gobierno. Y gobiernos. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias por habernos dedicado este tiempo. Y pues es momento de despedirnos. Les recordamos que pueden hacer clic con la cultura en la página, en el website de la Dirección de Cultura de Monterrey, que es cultura.monterrey.gov.mx. También, si quieren hacernos llegar sus comentarios acerca del programa, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es quehacer-radio@hotmail.com. Se me cruzaron los cables, ¿qué más le podemos hacer? Así es, también manden sus sugerencias acerca de la recomendación de la semana. Recuerden que pueden enviarnos la música que ustedes estén realizando y posteriormente los invitaremos aquí a que platiquen un poco acerca de esta expresión musical. Pues muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Se despide Jorge Silva y Morena González. Muchas gracias. Hasta luego, sean felices. Gracias.